te juro que lo vi. Estaba ahí. Venía sucediendo. Le daba de comer sin fin a tu resentimiento. Fantasmas en la casa. Prometí salir, pero no. Entiendo lo que pasa. Me dicen que sí, pero no. Oh, no sé cómo salir. Quiero herir, perdóname si siento lo que siento. Fantasmas en la casa, prometen salir, pero no. Entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no. Muchísimas